Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya aquí listos en tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este hermoso municipio de Amecameca, muy pegadito a los volcanes. La verdad, un lugar maravilloso que casi todos me han dicho, sí lo conozco, una o dos veces he venido, pero pues bueno, hay tantas cosas que hacer. Pero una cosa sí te digo, si has venido a Amecameca y has comido, has visitado, pues los lugares más importantes, ha subido el Cerro del Sacromonte, la parroquia y bueno, Panoaya, etcétera, etcétera, pues dirás, ya conozco bien a Amecameca. Pero si no has escuchado La Voladora Radio, creo que te hace falta conocer este bonito municipio. Así es que, pues ojalá y nos puedas acompañar en estos 50 minutos de programa y pues trata de escucharnos en cualquiera de los lugares, de manera local en el 97.3. Y también estamos por internet en las diferentes plataformas que pues, el internet nos ofrece. Buscas ahí Radio en Vivo e inmediatamente en su buscador escribes La Voladora Radio y te va a dar la opción de ponerle play. Nosotros estamos muy contentos con Online Radio Box. Esa a mí me ha funcionado bien. Y hay otras también como emisoras.mx, también funcionan muy bien. Y pues te invito a que nos contactes aquí en la cabina al 597-978-5252 o también un mensajito a través del WhatsApp 5540-61-5459. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes era Twitter, Threads, Instagram como La Voladora Radio, también estamos en Facebook como La Voladora Noticias, ahí nos puedes también encontrar o visita nuestra página web www.lavoladora.org y pues ve todo el contenido que se produce desde esta pequeña radio comunitaria y creo que la verdad es enriquecedor leer todos los artículos, las cosas por ahí, escuchar los podcasts de programas que quieres volver a escuchar o guardarlos en tu teléfono, ahí los puedes encontrar. Y desde luego, en el programa de Con Sentido Humano, ahí estará siempre presente. Bien, y pues antes de empezar nuestro programa, pues tengo la dicha de hacer una mención del Café Chapitel Galería. Pues la verdad es que es un espacio digno de visitar. Ellos tienen dos sucursales, pero cualquiera de las dos que tú visites, ve a disfrutar, ve a este asunto también de galería, porque es importante. En Café Chapitel, pues ofrecen venta de café y granos y también molido. La cafetería se exhibe obras de artistas locales, nacionales e internacionales. Así es que no nada más es ir a ver o hacer una buena tertulia también, pues admirando el arte, ¿no? Viendo ahí, disfrutando el espacio y disfrutar un buen café con los amigos, pues sería importante. Los puedes visitar en Avenida San Juan. En Avenida San Juan, sin número, me imagino, Santiago Tepolula, en Tenango del Aire o en Ayapango, en el corredor turístico gastroartesanal. Ahí los puedes encontrar, el Café Chapitel Galería. Bien, y por otro lado también pues mencionar que pues ya vamos a cumplir 23 años aquí en la radio. Para los que recuerdan los orígenes de La Voladora, pues quiero decirte que uno de los primeros programas que se realizaron o los primeros programas, durante mucho tiempo, muy a los inicios, pues fue transmitir desde el kiosco de aquí del municipio de Amecameca, donde está la plaza principal. Ahí te puedes encontrar, ahí nos encontramos. Entonces, podemos ahí pues visitar lo que es la plaza frente a la presidencia municipal. Y este próximo 25 de octubre, de 10 a 19 horas, estaremos ahí transmitiendo. Ahí haremos diferentes programas, muchos de los programas que tú ya conoces estarán transmitiendo de ahí con sus locutores. Nosotros en Consentido Humano también estaremos ahí presentes. Y bueno, pues haremos de esto pues algo que sea una fiesta pues para este municipio y para todos los que queremos esta radio comunitaria. Y pues ojalá puedas acercarte. Y son muchos los que nos están apoyando, ya los diré durante el programa, las personas que nos van a apoyar en este evento, pero nos daría muchísimo gusto que nos pudieras visitar en el kiosco o estés atento a las transmisiones, porque es probable que haya por ahí unos pequeños obsequios y bueno, con mucho gusto te los vamos a compartir, te los vamos a dar. Y pues visítanos el día 25 de octubre de 10 a 19 horas. Bien, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Recuerda que pues la idea de este programa es Escuela para Padres. Nosotros damos talleres de Escuela para Padres en muchos espacios, sobre todo en escuelas públicas, sobre todo en lugares que son afines a nuestras ideas de pues entregarle justamente lo que sabemos a la sociedad y tratar de que las familias, bueno, pues tengan un concepto diferente y una dirección diferente. Y principalmente con los padres de familia, mamás, papás, abuelos, que hoy son cuidadores, y todos aquellos pues que se hacen cargo de alguien, pues estén preparados como para poder dar lo mejor, la mejor versión de uno como padre, como guía, como acompañante. Y es que, a decir verdad, hoy con la tecnología, nosotros vamos a las escuelas y nos damos cuenta que es una de las mayores preocupaciones que hay. Debido a que, bueno, la tecnología está alterando muchas cosas, pero, pues como les explicamos nosotros seguimos siendo padres. Seguimos poniendo límites, disciplina, y nosotros tenemos, pues entre comillas, el control de nuestros hijos, pero sí somos los que estamos al frente de todo lo que ellos quieren hacer para su sano desarrollo, en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando del físico, el emocional, el espiritual, en todo ese campo nosotros tenemos que permitirle a nuestros hijos que se desarrollen como de una manera adecuada. ¿Para qué? Pues para que la vida no represente una dificultad. Hay que quitarnos de la cabeza de que te encuentras a un amigo y siempre te dice, oye, ¿cómo va? ¿Cómo te va en la vida? Pues ay, luchando, ¿no? La verdad es que la vida no nos la dieron para luchar. Hay que disfrutarla. Hay que pues hacer de ella pues un camino que nos represente algo que nosotros queramos hacer con mucho gusto para ella, vivirla, disfrutarla. Y hoy vamos a hablar de las diferentes inteligencias que el ser humano debería de desarrollar, porque algunos sí, porque algunos no. Y son, vamos a hablar de cuatro nada más: la inteligencia intelectual, la social, la emocional y la moral. Así es que pues no te vayas, porque vamos a ir a nuestro primer corte. Y ¿sabes? Antes de irnos, a mí me gustaría dejarte esa pregunta, ¿no? ¿Te has dado cuenta que a veces no te puedes llevar bien con alguien? ¿Te has dado cuenta que en ocasiones es una gran persona en cierto aspecto, pero en el otro le falla? Como que la expectativa de nosotros para si algún líder, estoy hablando desde los religiosos hasta algún maestro, algún director, alguien que esté enfrente de algo, ¿te has dado cuenta que a veces es muy, muy bueno para unas cosas, pero de pronto como que le falla para otras? Entonces, si te ha pasado, si tú quieres saber hoy en día de las diferentes inteligencias y por qué no las desarrollamos y por qué sí, y por qué a algunos se les da más y otros de verdad ni siquiera las conocen, pues quédate, no te vayas. Vamos a hablar hoy de las diferentes inteligencias que también como papá, como adultos, deberíamos de tenerlas ya muy desarrolladas. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y bueno, pues aquí algunas cosas que estoy leyendo. Pero ¿sabes qué? Que dentro de este aniversario 23 de La Voladora Radio, pues queremos agradecer a todos aquellos que se han acercado y que durante muchos años han estado con nosotros y sobre todo a todos aquellos que pues se anuncian aquí con nosotros y ven como una oportunidad el poder llegar a los escuchas de La Voladora Radio, su producto, su idea, a veces hasta programas de radio o que necesitan ser invitados para que sea escuchado su tema, para promover, para promocionar, para darle continuidad, incluso a la economía, ¿no?, del municipio, pues nosotros aquí siempre estamos pues prestos, ¿no? Y quiero agradecer a un negocio dedicado a la chocolatería y la panadería y la repostería casera, que son productos muy, muy ricos, a mí me han encantado, a Yolotl. Es un negocio dedicado a ello. También a La Palabra Escrita, es un sello editorial de la región de aquí de los Volcanes. La Palabra Escrita, la cultura viaja con nosotros. Y bueno, pues también a Pizzas el Molino, una pizzería con especialidades únicas y tradicionales muy cerca aquí de los Volcanes. También a la Dulcería Dulcerito, pues es un negocio con una gran variedad de dulces. Y pues todo lo que conlleva para tus fiestas, ¿verdad? Ya sabes, desechables, dulces y pues uno que otro por ahí, adorno que sirven para justamente darle vida a lo que tú quieras celebrar. Nuestros amigos de Europan, panadería y cafetería gourmet ubicados aquí en Amecameca. Tú pregunta dónde queda Europan y mucha gente ya lo conoce. A La Volcana, granola artesanal, es una marca pues dedicada a la granola artesanal con un toque de gourmet con los mejores ingredientes de la zona de los Volcanes. Cuenta con diferentes sabores como mezclas premium, chispas de chocolate y coco con arándano. Así es que acércate con ellos, La Volcana. Y pues por último nuestros amigos de Protecto. Es una empresa mexicana, fíjate, dedicada a dar un servicio de dar soluciones a la limpieza, pero con productos muy naturales, con productos que no dañan el medio ambiente. Y que pues para el cuidado de tu hogar pues quedan muy bien, ¿no? Al 100. Ayudan a proteger el medio ambiente y a tu familia. Así es que estos amigos de Protecto, pues gracias a todos los que acabo de mencionar por unirse a la celebración de La Voladora Radio, que como te digo, este próximo 25 de octubre, de 10 a 19, estaremos transmitiendo desde el kiosco de este municipio. Bien, pues vámonos ya con el programa. Hoy vamos a hablar de las inteligencias y pues empezaba yo ahí por ahí a hacerte una pregunta antes del corte y darte este asunto de reflexionar a propósito de que pues tú has conocido a alguien, tú conoces a alguien, no sé, me gustaría que pensaras, no sé, en tu jefe, en algún líder religioso, en alguien que esté enfrente de alguna estructura religiosa. ¿Cuál es la expectativa que tienes de ellos? ¿Qué es lo que realmente necesitas, esperas, anhelas? ¿O cuál es tu necesidad de acercarte a personas que te van a dar solución en algo? Porque también recordemos, y aquí lo hemos hablado, que los padres de familia somos pues líderes, somos figuras de autoridad, y lo que esperan nuestros hijos de nosotros, entre tantas cosas, es congruencia, es que se encuentren con un padre y una madre que haya desarrollado 4 inteligencias principales, que es la intelectual, la emocional, la social y la moral. Nosotros esperamos que nuestros padres tengan ese conocimiento para que pues, durante la vida nos puedan guiar bien, ¿no? Y pues lamentablemente hay algunos papás que han tenido oportunidad de enriquecerse en cualquiera de estas inteligencias, pues a veces no lo hacen o no lo entienden bien o no tienen una escuela para poderlo desarrollar, ¿no? Y la única escuela que tenemos pues es la que nos tocó vivir con nuestra familia primaria, con hermanos y pues con todo lo que está alrededor, desde luego nuestros padres, nuestros abuelos, pero pues tíos, primos y todo ello. Uno la va desarrollando en ese tipo, en ese primer medio, ¿no? Cuando uno es muy pequeño, va desarrollando uno de las diferentes inteligencias, ¿no? Hablar de la inteligencia intelectual, desde luego tiene que ver con esta necesidad del ser humano de cultivarse, de tener una cultura integrada, de tener una idea diferente, no a lo que pues, todos me dicen, los medios, las personas, los que me guían, desde luego, sino tener este razonamiento, esta capacidad crítica, ¿no? De poder ver diferente las cosas. Pero para eso se requiere pues, una inteligencia intelectual, la cual nos ayuda a avanzar en la vida. Y hay quien dice que quien es más inteligente pues, le va mejor en su vida cotidiana, con la familia, en la economía, desde luego. Y a veces lo resumimos, muchos de nosotros, a la inteligencia intelectual, al hecho del estudio. Y creo que el 90% se concentra en ese punto. Y lo primero que queremos con nuestros hijos es que estudien, pero también depende mucho de cómo los padres hayan desarrollado esa inteligencia intelectual, pues para que los hijos se puedan desarrollar en ella, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quizá a lo mejor desde la expresión más mínima, ¿no? Como es, por ejemplo, leer. Hay papás que, bueno, pues tienen una habilidad para poder leer libros. Desde luego el que lee tiene mayor claridad en las circunstancias de la vida, en las situaciones de la vida, pero también le sirve esta inteligencia como para poder tener el menor esfuerzo, no sacrificarse tanto, que esa es una idea principal de la vida, ¿no? Que se mejoren las cosas para no sufrir tanto o para no trabajar tanto, sino hacerlo como más con inteligencia y no necesariamente con fuerza, con fuerza y trabajo duro, porque a veces ahí es donde estamos por ahí un poquito equivocados, ¿no? Creemos que solamente podemos obtener algo pues trabajando duro y no, pues hay quienes ganan mucho pues solamente utilizando la inteligencia intelectual, la inteligencia que algún oficio le ha dado y lo ha perfeccionado o que también alguna profesión le otorga al individuo para que pues pueda desarrollarse en ella y pues es a través de lo que piensa, de lo que aprendió y del desarrollo de su oficio o profesión que lo hace pues tener quizá a lo mejor mejores bienes, mejor bienestar. Y ese es justamente en donde nosotros los padres debemos de pensar. Y creo que lo pensamos siempre porque el hecho de que nuestros hijos estén yendo a la escuela tiene como un objetivo. Cuando platicamos con los padres, desde luego que coincidimos con ellos en este sentido de que es que se tiene que preparar o tiene que estudiar pues para que sea alguien en la vida, ¿no? Cuando nos ponemos en la programación neurolingüística a escuchar a los padres de familia y vemos qué es lo que están diciendo, pues hemos repetido por generaciones conceptos sobre el estudio y los cuales pues algunos sí tienen como que éxito y se dan cuenta que sí realmente el estudio pues puede cambiar una vida. Puede ser que a lo mejor todo mi clan no estudió, pero alguien decide estudiar y desde luego que tiene pues un poquito más de estabilidad. Pero ¿qué pasa con aquellos hijos cuyos padres, bueno, pues no tuvieron la oportunidad de estudiar? Muchos de nuestros abuelos, de nuestros propios padres, pues tuvieron una limitante en el estudio debido a la economía, a la pobreza. Y bueno, pues no pudieron desarrollar más allá de la escuela. Pero también conozco padres y madres que han tenido la inquietud de seguir estudiando. Y esto es justamente como para prepararse, ¿no? Me decía un padre muy angustiado, es que ¿sabes qué, Miguel? Mi hijo va a entrar a la secundaria. Yo nada más estudié hasta quinto año. A mí me tocó trabajar desde muy pequeño. Pero mientras hablaba yo con ese papá, me estaba dando cuenta por el tema, por la forma en la que platica, la que desarrolla su plática, la forma del conocimiento que tiene de las cosas cada que tocábamos un punto. A mí me estaba diciendo en ese momento que pues no estaba yo tratando con alguien que hubiera estudiado hasta quinto año, ¿no? Hay veces que no necesariamente los grados, aunque es muy importante estudiar desde luego, pues determinan el hecho de que alguien tenga una capacidad, una inteligencia como para poder desarrollarse en la vida. Y esta preocupación que tenía el papá, pues yo me cuestionaba y decía, no, pues que con lo que tú sabes, con lo que tú me estás platicando, tan solo con la preocupación que tienes porque crees que no vas a poder ayudar a tu hijo, bueno, pues desde allá se despertó algo en ti que pues te está dando una inquietud, ¿no? Y cuando seguimos en la plática, pues hablaba de libros y que él había leído esto y él había leído lo otro y que luego hubo un curso en la delegación y que él se metió y que luego hubo otro curso no sé en dónde. Y entonces dije, ese señor no podríamos, ni él debería de calificarse por el hecho de haber estudiado hasta quinto año, cuando en realidad está muy interesado en crecer, ¿no? Conozco muchas personas que en este desarrollo de la inteligencia pues se han preparado. Y quizá a lo mejor algunas cosas las hacen o las desarrollan de manera empírica y no conocen más allá. Sin embargo, esta inquietud de crecer para los hijos o para crecer primero para sí mismo, pues los ha llevado a poder leer y a prepararse de diferentes maneras, ¿no? Quizá la diferencia podría ser que, pues, en lo que se han desarrollado, o que imagínense que leer libros nos pudiera dar puntos en la vida como para considerarnos un poco más inteligentes o para considerarnos como alguien que está preparado. No es difícil de advertir a veces los limitantes que tiene un padre de familia cuando estamos en alguna asesoría y de verdad, aun cuando él considere frente a nosotros que estudió y terminó a lo mejor la prepa o alguna carrera, a veces como que dicen, no, creo que este señor le está fallando en otra área y no necesariamente en la intelectual, ¿no? ¿Por qué dividir la inteligencia de esa manera? Y desde luego que para los que nos están escuchando, para algunos profesionales, desde luego en este ámbito, bueno, pues ustedes dirán, no, pues no se resume la inteligencia nada más esas cuatro áreas. No, desde luego que no. Ahí podemos sacar mucho más. Hay mucha tela que cortar de cada una de ellas y hacer mayor ramificaciones, ¿no? Pero la idea ahorita en este programa de hoy, el de hoy, lo que queremos es que tú te des cuenta como padre de familia, como abuelo, como cuidador, qué tan importante es desarrollar las inteligencias. Porque también hay hijos que tienen la fortuna de tener padres profesionistas y que son dedicados a su profesión, pero pues que lamentablemente en alguna otra área, aunque sean profesionales, bueno, pues a lo mejor carecen de otro tipo de inteligencia que no les permite tener una buena relación con los demás, incluso hasta con las escuelas o con los maestros, ¿no? ¿Cuántos maestros no se han quejado que a veces los padres de familias llegan a tratar de solucionar alguna situación y lo primero que anteponen es presentarse con los maestros y en lugar de decir soy mamá de María o soy papá de José, de Jesús o no sé de quién, pues lo primero que hacen es que yo soy el licenciado fulano y tal. Sí, pero eso no necesariamente determina a alguien que pueda resolver de una manera adecuada alguna problemática, ¿no? Hay maestros que pues comparten el hecho de que pues, no se puede ni siquiera platicar con alguien porque cree que por su capacidad intelectual siempre va a tener la razón, ¿no? Y ahí es donde entra otro tipo de inteligencia, ¿no? La otra inteligencia que tiene que ver con la inteligencia social. La inteligencia social tiene que ver en la forma en la que yo me relaciono fuera de mi casa. ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Qué habilidades están integradas en mí para poder entablar un diálogo, para desde luego comunicarme, saber escuchar, para la resolución de algún problema? No resolver las situaciones con fuerza, sino con inteligencia. Y hay padres de familia que muchas veces, bueno, pues esta inteligencia social, bueno, pues no está muy desarrollada, ¿no? Puede haber a lo mejor padres que independientemente de la profesión o el oficio, porque no determina nada, pudieran a lo mejor tener ventajas algunas profesiones y entender y comprender que la inteligencia social pues tiene que darse de alguna manera, de cierta manera. Y esto, bueno, pues ayuda mucho a la integración del niño con la sociedad y pues también la integración que tenemos como padres, ¿no? También hay maestros que dicen, no, pues que con este papá, pues a pesar de que tuvimos este problema, pues hubo un diálogo sano, cordial, llegamos a un acuerdo, entendí lo que el padre sentía, lo que la madre sentía y él me entendió a mí, ¿no? Este tipo de cosas y de formas hablan de una inteligencia social. Es decir, cómo me desarrollo y cómo me desenvuelvo en ella. Porque no nada más en esta parte de la escuela, sino también en asuntos como de trabajo, en asuntos sociales, porque hasta en una fiesta tú puedes llegar y divertirte como debe de ser, pero hay quienes no tienen la inteligencia social para aplicarla en un evento como esos y a veces ni siquiera puede hablarle al que está a un lado, se aburre, o hay quien, bueno, pues se excede, no tiene inteligencia social y no le importa si lastima, si hiere, por si bebe demasiado, por si exagera en sus comentarios, por si por agradarle a los demás en una charla no tiene la inteligencia como para echar chistes, no sé si te ha tocado. Que hay ocasiones en que hay personas que, bueno, o sea, casi no hablan y luego cuando hablan pueden pues, tratar de hacer algo como para encajar, que son muchos tienen una dificultad para encajar con cuando pues, a un lugar, ¿no? A una fiesta, por ejemplo, te decía yo, ¿no? Hay personas que, no sé si te ha pasado, que hay veces hoy en día en los salones de, pues en los salones donde invitan unos 15 años, una boda o cualquier otro tipo de reunión, pues a veces quien organiza, pues ya renta un lugar y pues tiene ahí, no sé, 15 mesas, ¿no? Y en la lista de invitados, pues ya cuando estás ahí poniendo de acuerdo con la familia, con el esposo, con la misma quinceañera, pues o con los mismos novios, etcétera, pues tratas de ponerte, oye, pues tenemos tanta gente, ¿cómo la vamos a acomodar? Entonces, bueno, pues se acomodan unos salteados, pues tu familia para acá y la mía para acá, para que no se peleen, para que no se digan cosas. Pero también pues sabemos gente que somos invitados externos a las familias y a veces nos toca sentarnos con compartir la mesa con alguien más y eso ya implica un reto porque integrarte con alguien que conoces de cero y que muchas veces no pues no sabemos cómo sean y tienes que pasarte ahí 4 o 5 horas, pues hay quien pues ni se saluda, ¿no? Y hay quien, bueno, pues trata de que buenas tardes, con permiso, y qué son ustedes de los festejados, de la festejada. O sea, entablar un diálogo, iniciar una conversación con un tema ligero y todo esto es saber socializar. Hay personas que pues se sienten incómodas inmediatamente cuando se aborda, o cuando alguien te aborda como un extraño y pues no se tiene confianza. De por sí estamos como en una etapa de la vida en donde ya tomar confianza con alguien así fácilmente pues no es posible, ¿no? Depende de la persona como para poder socializar. Y esta inteligencia social tiene también que ver en donde yo tengo que verificar cuál es el mejor de mis comportamientos, de mis pláticas, de mis comentarios, ¿no? Recuerdo que hace poco en una fiesta, en una reunión, nos toca sentarnos, pues creo que éramos como 3 familias, porque éramos pocos, íbamos como de a 3 y hay veces las mesas pues, se llenan rápido con 10, 11 personas y lográbamos entablar una comunicación con algunos, pero con otros no. Y aunque eran casi los mismos temas, pues hay gente que no está acostumbrada a aceptar tan fácilmente a alguien. Y estas personas que casi no hablaban, pues hacían crítica de los festejados, de que qué mal se les ve la ropa, que le hubiera quedado mejor esto, y vamos, temas como esos. Y entonces eso creó un bloqueo, ¿no? Imagínate, no si, ni siquiera se daban cuenta quiénes éramos los que estábamos ahí a su alrededor, y uno de ellos pues tenía que ver con que era su hermano. Y dices, híjole, ¿qué problema con la inteligencia social? Porque hay cosas que no se deben de decir y por supuesto que incomodó desde luego al hermano, pero pues hay quienes también en ese sentido utilizan la inteligencia social, le dicen, a ver, no voy a hacer caso, voy a hacer, ni voy a preguntar quiénes son ni nada, voy a mantenerme tranquilo porque creo que esto podría provocar un problema si es que yo me engancho con los malos comentarios que acaban de hacer, sin que ellos sepan que pues yo soy el hermano del novio, ¿no? Y bueno, este tipo de inteligencia social pues se da en todos los sentidos, inclusive en el trabajo. Hay quienes no saben socializar, hay quienes no ocupan la inteligencia de la que estamos hablando como para estar bien con el otro, así de simple. Hay familias, por ejemplo, una de las principales quejas que hay entre los esposos a veces cuando ya pasa mucho tiempo o que están frente a mí y están buscando alguna asesoría, es justamente el no poder salir. Y imagínate nada más esta escena en donde tú a lo mejor fuiste en tu familia muy social, muy aceptable, se reunían, festejaban pues muchas cosas, estaban bien con la cuadra, en la calle, con los vecinos, se llevaban muy bien y todo. Y que por otro lado llegue alguien que sea tu pareja y que pues él sea todo lo contrario, ¿no? Pues sus papás no salían, eran como muy aislados, no hablaban, no socializaban. Pues ahí hay como un choque y pues desde luego que alguien lo va a señalar, ¿no? Quizá a lo mejor hasta los padres. Oye, ¿por qué tu pareja es así? ¿Por qué no socializa? Le hablaron y no contestó. Se le quedó viendo medio feo a X y criticó la comida y dijo que no le parecía. Te andaba cuidando nada más y eso pues podría ser hasta un asunto de violencia y no te dejaba ir, se enojó cuando platicaste con fulanito. O sea, todo esto, si nosotros no tenemos inteligencia social, pues desde luego que nos va a provocar problemas y no vamos a poder avanzar. Hay padres de familia que pues a lo mejor están muy bien en la parte intelectual, pero a lo mejor la parte social les falla, ¿no? A lo mejor esa inteligencia social pues no la desarrollaron. Y pues qué hablar de las emociones, ¿no? A propósito de este ejemplo de la fiesta. Si tú no posees una inteligencia con tus emociones, puedes provocar problemas. Este señor que era hermano del novio y que en su mesa estaba compartiendo con otras personas que criticaron al novio por la forma en la que se vestía y a la novia también, seguramente le hirvió la sangre, ¿no? Seguramente volteó a verlos así como diciendo, ¿estos qué están diciendo? No saben con quién están. Y este hombre, bueno, pues tuvo la inteligencia con sus emociones, quizá educado en ese sentido por sus padres o por su desarrollo, porque a veces no necesariamente los padres nos dan esa inteligencia emocional, pues creyó conveniente mejor no hacer mención ni hacer tanto caso a lo que estaba escuchando. Yo no digo que no se enojó, claro que se enojó, ¿no? Su gesto, su lenguaje corporal, el mirar de reojo a las personas mientras hablaban y todo, bueno, pues lo llevó justamente a un enojo. Pero ¿qué fue lo que hizo con ese enojo, no? Este sentimiento que nos produce la impotencia, el no poderle decir algo a esa persona, la frustración que nos trae, pero sobre todo el enojo, pues a veces no es que no la podamos reconocer, no es difícil sacar eso tan fácil en poco tiempo y rápido, ¿no? Te hierve la sangre y a veces quisieras pues sacar ese sentimiento a través de la emoción, que la emoción normalmente cómo actuamos con ese sentimiento. Bien pudo haberle dicho cosas horribles, pero yo creo que la pensó. La pensó por el lugar, eso se le llama inteligencia emocional. ¿Qué voy a hacer con esta emoción que tengo? Ah, pues en primera, si armo un escándalo, pues la verdad voy a alterar la fiesta, ¿no? Por decirlo de menos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues estoy con mi familia, estoy con mis hijas, están pequeñitas. Si yo me le pongo al tú por tú, pues seguramente va a haber un escándalo. No sabemos cómo sean estas personas. Ya de antemano, pues como que nos dieron idea de cómo son. Entonces este hombre lo que hace es ocupar su inteligencia emocional. Esta inteligencia con las emociones. ¿Qué pasa si alguien no hubiera sido inteligente? Bueno, pues seguramente a lo mejor ve que camina por ahí, se va a un lado del salón, de esa fiestecita, va, lo alcanza y lo encara y le dice cosas. Al final, de todas maneras lo que no quería hacer frente, en la mesa o frente a alguien, pues terminó haciéndolo, ¿no? Y hay quienes agreden, definitivamente se violentan y pueden incluso hacer un reclamo así airado. En la mesa en la que estábamos pudo haberlo hecho, pero no, resultó con que ocupó muy bien su inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuántos de los que son muchas veces encargados de alguna situación, de alguna organización, suelen ser muy, muy sabios, pero en la parte social y en la parte emocional son muy malos, ¿no? Pero muy, muy malos. A nosotros nos gustaría ver integradas estas tres cosas, pues, en alguien, ¿no? Ver que por ejemplo, que mi papá, ¿no? Pues esté muy bien en esos tres temas, es una persona intelectual y la verdad es que sí se enoja, pero siempre tiene las palabras adecuadas para darme una lección, para hablar conmigo o para esperarse, para elegir el momento adecuado y que yo pues reflexione a propósito de lo que me pasó, ¿no? Entonces, y ojalá también pudiera ser alguien inteligentemente social que no se excede, que se lleva bien con todos, que tiene buenos amigos, que lo quieren, ¿no? Ojalá pudiéramos decir muchas cosas como esta de nuestros padres, porque justamente el tema lo estamos tocando por los padres, porque nosotros deberíamos de desarrollar ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces no te has acercado, por ejemplo, no sé, a un líder religioso, ¿no?, que está al frente de sus feligreses y que, bueno, pues lo ves que es un hombre súper preparado, ¿eh? Y dices, wow, ¿no? Pues es que estos hombres pues saben mucho de religión, de espiritualidad y la verdad es que confío en él para que sea mi guía, para que lleve a cabo y yo le pueda incluso hasta pedir algún consejo en algún día o en ese momento. Así es como nosotros valoramos a alguien. Pero ¿qué pasa cuando ese ente líder pues tiene un comportamiento diferente en lo social, ¿no? Oye, es que se pasó, ¿no? O sea, después de que terminamos la ceremonia X, salimos, oye, y le gritó muy feo a una persona. O sea, y esa persona nada más le estaba pidiendo tiempo para que la escuchara. Entonces dices, no, de entrada te desanimas, ¿no? Como que dices, hijo, ya la vino a regar aquí. Pero la puede regar en inteligencia social o la puede regar también incluso en la inteligencia moral, que esa es la cuarta y que no hemos platicado muy a fondo. Pero a lo mejor este líder, pues quizá a lo mejor tenía que manejarse de otra manera o conducirse cuando se viven realmente este tipo de inteligencias, cuando se sabe en dónde estás parado y quién eres. El concepto de ética, ¿qué quiere decir la selección del mejor comportamiento? Bueno, pues tendría que vigilarse por uno mismo, qué voy a decir o qué dije. Hay quienes, bueno, pues también la regamos, ¿no? Tratamos de ser inteligentes, emocionales, intelectuales y sociales y de pronto, ¡chin!, se me escapó. Pues a veces vale la pena y no tiene nada de malo pedir una disculpa. Oigan, mi comportamiento fue este y creo yo que no fue el adecuado. Y lo que estoy intentando es, pues, corregirlo, disculpen, me equivoqué. Así es de simple. Todos la hemos regado. Todos hemos hecho algo que no es conveniente. Incluso mismo nosotros hemos, con nuestros hijos, cuando nos equivocamos, ¿qué es lo que hacemos? Si pedimos una disculpa, estamos utilizando inteligentemente nuestras emociones y nuestra inteligencia social. Pero vamos a ir a una pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando ya en el final, en el último bloque. Muy pequeñito este bloque, yo creo como de unos 8 o 9 minutos. Y estamos hablando justo de las diferentes inteligencias y cómo tenemos que desarrollarlas o por qué son tan importantes. Aquí no estamos profundizando como que al 100. A veces como para cada inteligencia, pues hay que sentar a los expertos para que nos orienten, nos compartan justamente de su sabiduría, de su inteligencia intelectual y nos demos cuenta qué tan importante es desarrollarlas para, en el caso de los padres, pues para comunicárselas a nuestros hijos y enseñárselas. No necesariamente con el papelito o con el discurso. A veces enseñamos a nuestros hijos simplemente con el ejemplo, cómo lo hacemos, cómo nos comportamos. ¿Cuántos videos no hemos visto que nos agradan y nos causan... Nos mueve el corazón a muchos de nosotros, algunos hasta nos causan lágrimas, el ver cómo inocencias, como son los niños, a veces suelen ser más inteligentes que nosotros, compartiendo, siendo solidarios, viendo las cosas con amor, cuidando a los animales, sembrando un árbol, o sea, todo esto tiene que ver. Y es que lo recordé mucho porque nos preguntan la inteligencia de sembrar árboles, de cuidar el medio ambiente, ¿de dónde entra? Pues entra en todas, ¿no? Creo que entra en la inteligencia social, en la intelectual. Y bueno, pues también hay quienes lo hacen como para una salud emocional. Y bueno, pues todo lo que tú aportes para ti y que tenga que ver como un ingrediente, un buen ingrediente para cada una de estas habilidades que tenemos que desarrollar con la inteligencia en sus diferentes facetas, pues es aceptable y es bienvenido, ¿no? Y este último ejemplo que ponía a propósito de algunos líderes, por ejemplo, decía una mamá, es que yo con esta directora jamás he podido hablar, ¿eh? O sea, jamás he podido entablar un diálogo, ni siquiera de decirle alguna queja de algún maestro. Se refería a una directora de una escuela. O sea, no puede uno ni siquiera hablar. O sea, es una persona cerrada. Yo esperaba que por ser un directivo joven, pues pudiera, no sé... A lo mejor tener una mayor apertura con nosotros y nosotros poder manifestar nuestras quejas. Pero es una persona cerrada, que nos mira de arriba para abajo, que no socializa con nosotros y que de verdad de inteligencia pues no tiene nada. Y esta mamá, bueno, pues se acababa una persona y por los argumentos que no platico, porque también es muy largo el tema, pues sí, ¿no? Decías, no, pues ¿cómo puede ser? Hay quienes nos quejamos, oye, es que este no deberían de darle un puesto, ¿no? Porque mire nada más. Ni siquiera está haciendo bien su servicio, ni siquiera aporta algo a la sociedad o a la escuela o a la parroquia, a lo que sea, al templo, no sé, en diferentes facetas de lo que es el liderazgo, porque siempre vamos a ver en alguien un déficit en alguna de las inteligencias. Pero esta última inteligencia de la inteligencia moral, ¿no? La moral tiene que ver con asuntos de aprender a reconocer qué está bien y qué está mal. Y es un tema... Yo creo que muy largo, ¿no? Porque hay padres de familia que vemos bien ciertas cosas y vemos mal otras. Pero hay padres de familia que no coinciden en el hecho, en la visión que se tiene, ¿no? Hay quienes, por un lado, pues qué bueno que tengan una diferencia de pensamiento, pero hay cosas que por sentido común uno debería de pensar que todos debemos de coincidir de que un bien o una cosa buena pues es bueno para todos. Pero pues no, nos damos cuenta cuando nos reunimos con los padres en que no están de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Estaba recordando ahorita en este momento una maestra en una escuela primaria a la que asistimos el ciclo pasado, vio bien que después del recreo los niños se lavaran los dientes. Esto iba a implicar una logística para la maestra y desde luego para los niños, y un cuidado excesivo de pues, poderlos dejar salir en bloques de 5 o 6 pues a lavarse los dientes, ¿no? Y después vino la problemática de que no estaban de acuerdo algunos padres porque a veces no lo ven bien. Entonces hay padres que dijeron, no, pero pues ¿cómo? Y si no hay agua en la escuela, no se preocupe, pues nosotros vamos a poner aquí un garrafón, que cada quien traiga su vaso y pues con eso, ¿no? No, pero es que es una dificultad, nos van a hacer gastar en la pasta, o sea, hay quien veía las cosas para bien y hay quienes decían, no, maestra, excelente idea, yo la apoyo, es más, yo traigo el garrafón del agua. Nada más que los niños sepan o tengan cepillo portátil y bueno, pues puedan dejar aquí el botecito con el cepillo o también pues llevar y traerlo. Y hay quienes vemos las cosas bien y hay cosas que vemos las cosas mal. Pero en este sentido de la espiritualidad, porque normalmente la moral a veces la recargamos mucho a este aspecto de las religiones, que también tiene que ver con un crecimiento de la persona en lo espiritual, que eso, bueno, pues ya no depende exactamente de las escuelas, desde luego, que cada quien hace una selección de en dónde puede sentirse mejor o crecer más. Y pues hay veces que inclusive los mismos líderes religiosos ni siquiera tienen inteligencia, ¿no? Ni siquiera tienen una inteligencia moral. Esta es algo que se nota, porque la expectativa de nosotros es otra. Incluso hay quienes dicen, no, yo sé que fulanito me va a apoyar en esto porque pues su profesión o su oficio tiene que ver con eso, le voy a pedir la ayuda. Y vas y te das de topes y dices, no, me dijo hasta de qué me iba a morir, pero ¿cómo crees? Sí, no me apoyó. Mejor otra persona que no tiene nada que ver con esto, pues me comprendió, me escuchó, me apoyó, me dio alternativas. Mejor me sentí bien con esa otra persona que yo creí que no tenía nada que ver y que hoy descubro que es emocionalmente es inteligente, sabe mucho y de manera social tiene un buen desarrollo, me escuchó, me vio, me miró, no me aconsejó, pero me dijo qué podía hacer. Y entonces, qué padre fuera encontrarnos todos los días con personas que desarrollen sus 4 inteligencias, ¿no? Y que estamos hablando como que de las básicas. Entonces, estas partes en donde nosotros a veces creemos que estamos bien desarrollados, valdría la pena cuestionarlos, ¿no? Como qué tan bien soy aceptado de manera social, de manera intelectual. Creo que debo de prepararme más en algo. La lectura, bueno, pues cómo la estoy desarrollando. Tú que nos escuchas, hoy en día, a ver, ¿cuántos libros has leído este año? ¿Cuál tienes abierto? ¿En qué página vas? ¿Cuál volviste a releer? Eso es importante. Ojo también, ¿eh? Hay quienes leen cientos de libros, pero no lo saben aplicar a la vida. Justamente ahí es donde vemos las diferencias en el desarrollo de la intelectualidad. Hay personas que pueden hablar de un tema, a lo mejor yo, ¿no? Hablarlo aquí, hablar un tema aquí en la radio con respecto a los padres de familia y cómo deberíamos de ser y esto. Y yo ser, por otro lado, alguien muy diferente. Pasa con los libros. Hay quien lee muchos libros, que tiene una lista muy grande de ellos, pero de pronto dices, bueno, sí, pero que yo recuerdo en ese libro habla de esto y creo que tú no lo estás aplicando. Y sucede mucho con las personas que colaboran en aspectos religiosos, ¿no? Saben mucho, pero les cuesta mucho trabajo aplicarlo en la sociedad. Y aquí tiene que ver mucho las inteligencias. ¿Qué pasa con alguien? Por ejemplo, nosotros que estamos frente a grupos donde trabajamos las emociones. Hace 2 semanas resulta que estábamos en un salón que es nuestro salón de trabajo y llega un maestro muy prepotente, dice, oigan, ¿por qué están ocupando aquí este salón de usos múltiples? Ah, bueno, pues porque cada 8 días lo ocupamos. No, pero es que yo ya había pedido permiso desde cuándo y aquí está mi oficio. Bueno, es que el maestro se puso, ay, pero pesadísimo, ¿no? Entonces le dije, sí, está bien, maestro, no tengo ningún problema, pues podemos pasarnos a su salón sin ningún, no, pues que sí, que cómo puede ser que el director no se haya fijado en eso, si yo tengo un oficio y usted, o sea, el señor la hizo grande. Y dice una mamá, dice, ay, dice, qué pesado el maestro, dice, yo lo tenía en otro concepto, creo que no fue inteligente. Dice, y oye, Miguel, ¿y tú por qué no le dijiste nada? ¿Le hubieras reclamado que este no? No, tengo que hacer uso de mi inteligencia emocional. Sí me molesté por la forma en la que llegó, pero pues tenemos que ser inteligentes emocionales.